the gap with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, día 4 de octubre de 2021. Además, un día fresquito. Si no has salido todavía de casa, ya te digo yo que te eches una rebequita porque hace fresquito hoy, ¿eh? Marca la estación meteorológica de Teleelch una temperatura de 18,3 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Hace aire, la humedad es de un 48% y el aire viene fresquito. Así que tampoco es un frío de helarse, pero vamos, que si sales como alguno en camiseta de manga corta, pues lo mismo cuando te pegue el vientecito, te da un poquito de aire fresquito. Que no digas que no te hemos avisado, ¿vale? También depende de cómo lleves tú esto de la temperatura corporal. Yo soy friolera, por lo tanto, para mí hoy hace fresquito, además. Pero bueno, es que estamos a 4 de octubre, ¿qué queremos? Vamos a estar juntos hasta la 1 de la tarde compartiendo espacios. Tenemos espacios, muchos además, porque tenemos a Victoriano Canales, ya sabes, observando el universo. ¿Qué cielo vamos a tener? Y no hablo de la meteorología, pero sí nos va a hablar de el cielo, el universo que vamos a tener durante el mes de octubre, que podemos ver. Y otras cosas, claro. Y después tenemos a Rafa García, ya sabes, hablamos de videojuegos, curiosidades, las últimas noticias al respecto y también Escape Room, y tenemos entrevista, por supuesto. ¿Qué Escape Room te vamos a presentar hoy? Más cositas tenemos el día de hoy que te iré contando a lo largo de la mañana y, por supuesto, algo que no falta nunca aquí de lunes a viernes, es la música. Buenos días, bienvenidos a Entre Amigos. Don't hurt you right from the start.

Yo no sé si sería un temita que se pondrían los astronautas cuando están por ahí arriba, pero un mambito no les viene nada mal. Además, no sé yo, Victoriano Canales, buenos días. Buenos días, que me ha puesto el mambo y sí. A mí me gusta el mambico. Y no sé yo si estando sin gravedad, bailar el mambo igual... Igual te pegas algún coscorrón ahí igual, en la estación, ¿verdad? Internacional, posible. Pero mira, ¿qué te digo? Música que les anime un poquito, ¿eh?, y les acompañe, pues está bien, y un mambo, oye, pues nunca suena mal. A ritmo de mambo, además, vamos a ir con las efemérides que tienen que ver con el mundo del universo en general. Como cada mes, a principio de mes, vienes aquí y nos explicas cómo va a estar el cielo en octubre, no meteorológicamente hablando, como hemos dicho, pero sí en cuanto a planetas, estrellas, constelaciones y demás cosas que hay purulando por ahí arriba, ¿no? Efectivamente, y si está el cielo despejado, pues muchísimo mejor, porque vamos a poder ver ese baile de la luna que te damos todos los meses, uh-huh, que va pasando por delante de planetas, delante de estrellas, delante de cúmulos, y es esa forma, no sé, es ese gancho de poder, ajá, coger y decir, ay, mira, pues voy a coger los prismáticos porque voy a ver tal cosa, porque... está cerquita la luna y puedo reconocerlo. De hecho, empezamos con la luna, con luna nueva el día 6, el día miércoles. El día 6 tenemos luna nueva. ¿Eso qué significa? Que no tenemos el fogonazo de la luna y podemos ver el cielo profundo. Cielo profundo, siempre me refiero a galaxias, nebulosas y cosas que son objetos difusos. Quiere decir que la luna no ilumina mucho, y, o sea, no ilumina. No ilumina en este caso. Y que, bueno, pues es propicio para, si no está nublaete y tal, es una noche propicia pues para sacar los telescopios. Efectivamente, y ver ese cielo profundo, uh-huh, que decimos nosotros. El día 8... bueno, el día 8 Marte va a estar en conjunción con el Sol y ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Que va a estar justamente al lado contrario del Sol. Ah, vale. Vale, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Pues que vamos a estar dos semanas... Bueno, yo no. La NASA va a estar dos semanas si... bueno, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China... y creo que ya se... no tengo más. Tres agencias espaciales van a estar sin poder contactar con sus sondas y naves en Marte. ¿Así es? Porque está justamente al lado contrario. Y durante dos semanas... sin saber nada. No vamos a poder saber nada de cómo está, cómo están funcionando la tecnología, uh-huh, terrestre en Marte. Bueno. Porque no tenemos contacto con ellos, simplemente porque tenemos el Sol justo en medio y no deja... bueno, pues efectivamente las, uh-huh, antenas no pueden hacer contacto con esa, bueno, con pues la tecnología que tenemos allí. A partir del día 8, dos semanitas sin saber nada de Marte. O sea, vendrán muchas noticias, muchas después, imágenes, pero no del día, sino de días anteriores. Ajá. Para el día 8 también vamos a tener la luna en perigeo, es decir, en su fase más próxima a la Tierra. Nada, 363.400 kilómetros. Mm. Kilómetro arriba y kilómetro abajo. Está más próxima, pero no tenemos luna llena. No, está, oh, en luna nueva. Porque si no sería, ¿cómo la llamáis? ¿La luna gigante? La luna... Ay, se me ha ido el nombre. Cuando está tan cerca y además es luna... superluna. La superluna. Eso, se, no, me ha ido en ese momento el nombre, no, la superluna. No hay superluna. Pero va a estar cerca. El día 9 vamos a empezar con el baile de la luna con los planetas, porque el día 9 va a estar cerca del planeta Venus, el día 13 vamos a tener la luna en cuarto creciente, uh-huh, el día 14 va a estar la luna... muy cerquita de Saturno, al día siguiente, el día 15, vamos a tener la luna muy cerquita de Júpiter, y el día 16, pues es el día más esperado, por lo menos para la NASA, porque se celebra el Día Internacional de la Luna. Y como coordinador nacional de este evento aquí en España, pues tengo faena. Hay movimiento. Hay movimiento porque son... no sé, creo que el año pasado se registraron 110 actividades, uh-huh, en toda España. ¿Y este año qué? Y este año la previsión está cerca. Con pandemia y todo. Con pandemia, pero o sea, porque en NASA, en las reuniones que tuve con la gente, ¿cómo se llama? Con la misión LRO de la NASA, se hizo una reunión de todos los colaboradores, uh-huh, y científicos de la misión y demás, en el que estuve participando en el a ver cómo es posible poder hacer actividades de una forma no presencial. Entonces optamos por las actividades online. Y yo sé que estás leyendo mi camiseta. Y que me lo he traído a propósito. El que mola la camiseta. ¿Qué dice? La NASA llega a Marte y yo no llego ni a lunes. Está chula. Muy buenísima. La vi y digo, yo esta me la tengo que comprar. Es buena, sí señor. Y bueno, al final pues optamos por hacer actividades online. Y triunfaron una cosa mala. Pues entonces, este año es de 16 de octubre, Día Internacional de la Luna. Como coordinador del programa INOM de la NASA aquí en España y coordinador de Astrónomos Sin Fronteras aquí en España, pues desde la página web de astronomosinfronteras.org estamos promocionando y vamos a lanzar todas las actividades que se van a hacer en España de actividades online. Vale. Entendido. Eso el día 16, Día Internacional de la Luna. Y el 20 ya tenemos por fin esa luna ya llena. Ya tenemos el fogonazo. Ya tenemos no la luna los climáticos, llena. A no ser que vayáis a ver la luna. Sí, claro. Para ver la luna, sí. Efectivamente. El día 21, con la torpeza de la luna, vamos a tener el máximo de las Oriónidas. Una lluvia de estrellas que se producirá la noche del 20 al 21. Y que se espera aproximadamente unos 20 meteoros por hora, más o menos. Bueno. La dificultad que vamos a tener luna y entonces pues los meteoros menos brillantes no se van a poder observar. Y pero si bueno. El día 8 teníamos la luna cerquita, el día 24 se nos va. Se nos va unos cuantos kilómetros más para allá. Se encontrará en su fase más lejana, 405.600 kilómetros. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Más o menos. Tampoco lo habéis medido ahí con un metro. Eso será el día 24. La luna está en su estado apogeo, o sea, cuando está más alejado de la Tierra. Y el 28 la luna en cuarto menguante. Cuarto menguante. Y como siempre me gusta destacar, cuando está en cuarto es cuando mejor se observa la luna. Y se observa un conjunto de sombras y luces. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en la luna hay un jugador de fútbol? Será una imagen, o sea, hay algo como... Hay una cadena montañosa que tiene la forma de un jugador de fútbol, e incluso hasta con la pelota. ¿En serio? ¿En serio? Pues hay imágenes, son conjuntos de luces y sombras en el que aparece un corazón perfectamente. Sí. Hay imágenes en las que se ve una espada. Hay imágenes que se ve una doncella. Yo le veo la cara. ¿Tú no ves una cara la luna? Es que a la luna todas las culturas siempre se le ha dado un contorno de una figura humana. Yo cuando veo la luna llena, igual vais a pensar que ha tomado esta chica, ¿no? Pero yo veo una cara, es veo los ojos, la nariz. Desde y siempre veo la se boca. Le ha dado una imagen a la luna. Pero veremos. Bueno, buscaré al futbolista a ver dónde lo encuentro. De hecho me lo he anotado, que el día 28 la luna menguante, en cuarto menguante es cuando mejor se puede observar también la luna. Muchas figuras se puede observar la X, una V, no sé, la luna es que es maravillosa cuando te pones a explorarla. Madre que mía. No es verla así, ay qué bonito, mira cuántos cráteres hay, mares, hay esto y no, si te pones a explorarla día a día y ves el juego de luces y sombras, te vas a sorprender una cosa mala. Claro, que no siempre está igual. Depende la luz como... Dependiendo de la incidencia, claro. Pues puedes ver un montón de juegos de luces y sombras. Pues nada, el día 20, luna llena, la puedes observar perfectamente y el día 28, en cuarto menguante, que dice Victoriano que es cuando mejor la vamos a poder disfrutar. Así sí, que igual yo que me el lo día he anotado. 13, que en cuarto creciente. Vamos con la noticia de esta. Me cuentas por aquí que un astrónomo amateur graba el impacto de un asteroide en Júpiter. Sí, sorpresa. Sí. Este hombre, este astrónomo amateur brasileño, de nombre José Luis Pereira, pues el chico pues le gusta la planetología, igual que a mí. Pero este hombre está colaborando en un proyecto de la Universidad del País Vasco que se llama se me ha ido el nombre, DETEC, ¿vale? El proyecto. Efectivamente. Es un programa que está desarrollado por investigadores de la Universidad del País Vasco. Y, bueno, ¿en qué consiste este programa? En que los colaboradores lo que hacen es grabar vídeos del planeta Júpiter, en este caso, También pueden hacer vídeos del planeta Saturno, por ejemplo, pero donde más se centran es en Júpiter. Y bueno, pues él estaba haciendo un vídeo y, como siempre hace, pues lo manda a la base, lo manda a la universidad. Y él, en un principio, pues no cayó, no vio ahí un pequeño reflejo a la hora de estar grabándolo. Bueno, pues no cayó en que podía. No cayó, no le dio importancia. No le dio importancia, algún defecto de la imagen, porque el planeta, pues cuando estás grabando, siempre produce un poquito de turbulencia. Y entonces, pues dice, bueno, pues un defecto de la imagen. Pues se acostó, mandó el vídeo, se acostó y al día siguiente recibió una alerta de los investigadores. Oye, que ha grabado el impacto de un asteroide en la atmósfera joviana. ¿Cómo? No, es que no es eso. Es que cuatro aficionados más, simultáneamente, también grabaron ese impacto. Entonces recibieron más imágenes. Se tienen imágenes de aquello. Sí, y después, por parte de astrónomos profesionales, hubieron otros cinco que sí que también grabaron la imagen. Ajá. O sea que... Y este hombre se fue a dormir, la madre, tranquilo. 10 telescopios apuntando a Júpiter, grabando Júpiter, y que durante esa noche, en ese momento preciso, las 00:39... Hay 10 imágenes distintas. Hay 10 imágenes distintas donde se puede ver perfectamente cómo el asteroide... Bueno, es por analogía y por estudio se ha determinado que este cuerpo ronda los 40 metros. Pero bueno, cuando impactó, creó un hongo, una por onda, decirle, la onda, ¿no? un hongo de gas. Uh-huh. Pues recordamos que el planeta Júpiter es gaseoso, no tiene superficie sólida, por eso no hemos dicho de que ha impactado en Júpiter, claro, sino que ha chocado, por decirlo de alguna manera, en la atmósfera joviana, que decimos nosotros, el planeta Júpiter, pues joviano. Uh-huh. Ese hongo, pues a simple vista, tenía aproximadamente unos 3.000 kilómetros. Fíjate, 3.000 kilómetros de 40 metros que tenía el asteroide. Claro, pero es que es un hongo, que no es lo mismo que impacte en tierra que impacte en una zona gaseosa. La energía es tal que liberó una cantidad de unas 100 veces la bomba de Hiroshima. Madre mía, qué barbaridad. Menos mal que no nos pilló por allí, porque si no, imagínate. Fue un espectáculo. Oye, ¿se pueden ver estas imágenes? ¿Las han colgado en algún sitio? Sí, las he colgado yo en la página de miramosalcielo.com. Vale. Y ahí podéis ver fotos e incluso el vídeo de José Luis Pereira de cómo lo captó, que se pensaba, como he comentado, que era algún error de imagen o algo, pero no. Vale, y ahí lo tenéis, en miramosalcielo.com podemos ver esa serie de imágenes del impacto. Bueno, efectivamente. Echaremos un vistazo. Y otra de las noticias es que un nuevo decreto de ley hará aumentar la peligrosa contaminación lumínica. Yo voy a coger al gobierno. Y ¿cómo que hará aumentar? ¿Qué pasa? ¿Van a poner más farolas? No, es que... A ver, si es que no puede ser. Es que la ignorancia hace que el conocimiento científico en el gobierno pues vaya peor. Uh-huh. Eso está claro. Y pero que... tiene un astronauta también en el gobierno. No, ya no. Pedro Duque ya no está. Vale, cachis. Ya ahí hay dudas de si se fue él o lo echó el otro. Yeah, exacto. Entonces ahí cada uno que piense lo que quiera. Uh-huh. Entonces, al no tener a este astronauta, pues no saben lo que nos vas a contar. Bueno, a lo mejor, si es que no se sabe, si hubiera estado o no hubiera estado, a lo mejor, ¿qué es lo que ocurre? A ver, se va a decretar una nueva ley para la eficiencia energética, una ley que ya se está implantando en algunas ciudades, como la nuestra, como Elche, en el que lo que se está haciendo es poner luces blancas de LED. Bien, ¿qué problema hay con la luz blanca de LED? Que emite un 270% más radiación que las bombillas típicas de toda la vida. Uh-huh. Los tubos de neón, por ejemplo, las luces de toda la vida. Sí, sí, sí. Vale. La bombilla, luz. Emite un 270% de radiación más de lo normal. ¿Y esto qué significa? ¿Qué ocurre? Está ya comprobado por médicos, por estudios en la universidad, estudios en hospitales y demás, que la contaminación lumínica también genera enfermedades en las personas, concretamente en la piel. Uh-huh. ¿Cuáles son las dos enfermedades que más se están dando causa por la exposición de la luz azul durante la noche? Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata y también problemas en los ecosistemas. Muchos pájaros se piensan que es del día porque se van a unas luces y se meten unos mamporros que... O sea, que quizás si las pusieran más cálidas... Es que tienen luz, que ponerlas más cálidas. Primero LED porque más cálida. A ver, además, a mí también me gusta más la ciudad cuando paseas con esa luz más cálida que esas luces blancas, pues que sí, que dañan la vista dañan también. La vista, aparte. Aparte, es que va en contra de la ley de la normativa europea de regulación. ¿Y entonces cómo lo van a hacer si está en contra de la ley? Pues está en contra de la ley, está en contra de... No sé, de la ciudadanía, está en contra de la Sociedad Española de Astronomía, está en contra de asociaciones animalistas, está en contra de mucha gente. ¿Y en Elche se va a hacer? En Elche no sé qué va a hacer el gobierno, pero nosotros ya hicimos en su día un comunicado del riesgo que existe de este tipo de farolas y que se tiene que regular y tiene que estar a la altura de lo que dice la Unión Europea. Esta contaminación lumínica, bueno, pues lo que va a hacer esta ley es que va a permitir que se establezca la luz LED azul para como energía eficiente, sin contar con el derroche energético y económico que va a desarrollar, en este caso para la ciudad de Elche, por ejemplo, y el problema es que va a permitir que todas las rotondas fuera de la ciudad estén iluminadas totalmente y los primeros 200 metros de los tramos de carretera que hayan también tienen que estar iluminados. Uh-huh. Eso que establece más contaminación lumínica. Claro. En 25 años la contaminación lumínica en España ha aumentado un 49%. Y ustedes dirán, lógico. Hace 25 años había una luz y ahora hay más. Y también pero las ciudades crecen, han crecido mucho en 25 crecen, años, también, es necesario. Efectivamente. Claro. Pero lo que hay que hacer es ir a favor del ritmo de la luz del día. El sol, por ejemplo, tiene 6.500 grados superficiales, que es lo que vemos nosotros. Bueno, vemos, entre comillas, ¿vale? Es la luz que nosotros captamos, la que nos llega. Si nosotros es por la noche emulamos el sol con luces que están emulando esa temperatura, que son esas luces de temperatura de 4.500K, que están prohibidas y se están poniendo, pues ya estamos emulando el sol y estamos alargando el proceso del día. Por lo tanto, todo... Por lo tanto, todo ¿qué es lo que hace? Claro. Todo sigue. Y existen antecedentes históricos en los que el aumento de la eficiencia en la iluminación aumenta el consumo humano, en lugar de descenderlo. Entonces, al aumentar el nivel de consumo humano, produce obesidad, porque estamos comiendo a destiempo. O sea que... Eso se arreglaría o dejando la iluminación como está, o si vas a poner alguna iluminación más, hacerla con un tono cálido para por las noches eso esté iluminado, entendamos que hay luz, pero es una luz tenue, regulada, que no es luz de, no simula la luz del día. Efectivamente, ¿no? Y como marca la Unión Europea, por las noches no se puede exceder de los 2.700K. Bueno, pues a ver si lo vamos cumpliendo. Aquí, por lo menos en Elche, parece que la cosa no llega a tanto. De momento no llega a tanto. De momento. Y de todas formas, bueno, pues vamos a ir viendo cómo va avanzando todo esto. Si en algunas zonas sí, lo porque ponen, la porque sociedad además... astronómica estamos todos... claro, es que ustedes dirán, bueno, es que los astrónomos siempre estáis quejando de la luz. Bueno, empezamos a quejarnos de la luz por la contaminación lumínica, cómo iba aumentando, porque no podíamos realizar los trabajos y estudios que tenemos que hacer. ¿Y por qué? Pero es que ahora mismo la contaminación lumínica no solo preocupa a nivel astronómico, es que preocupa a nivel ambiental, a nivel médico, preocupa muchísimo. Y a lo mejor es algo en lo que no se había pensado. Para nada. Bueno, para nada. Pues seguirás informando sobre este tema. Vamos con un pupurrí así astronómico. Yo estoy pensando ya en comer. Astronómico. Bueno, también pueden hacer astronomía con un bocadillo, tortilla, patata, bien. Oye, bueno, calla, ay, qué bueno. Cállate. Bueno, un astrónomo no, eso ya lo he leído. No, comparativa de la Vía Láctea con el Martínez Valero. Claro. Nosotros no somos de Elche. Ya, pero Martínez Valero, Vía Láctea. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Que a se ver, ve el Martínez Valero iluminado arriba? En el anterior programa estuvimos hablando, haciendo una comparación de los planetas a escala con un balón de fútbol. Eso es. Y ahora con la Vía Láctea. Ahora nos vamos al Martínez Valero y vamos a comparar la Vía Láctea con el campo de fútbol. Vale, cuéntame. A ver, si nosotros ahora cogemos y nos vamos al Martínez Valero y llenamos todo el campo de fútbol con azúcar, vamos a emular nuestra galaxia, la Vía Láctea. O sea, hay que llenar el campo de fútbol con azúcar. Sí. Vale. El centro... Ya estabas hablando de obesidad. Ya vamos mal. Ya vamos mal. Victoriano, ya vamos mal. El centro, vamos a recrear el bulbo. El bulbo tendría una altura de unos 5 metros. Imaginaos una montaña de azúcar de 5 metros en el centro. Eso sería el bulbo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sí. Y los brazos estarían formados también por azúcar, pero con un tamaño, con un espesor de unos 2 metros. Vale. Para hacernos una idea de cómo sería la Vía Láctea dentro del estadio. Vale, ahora, ¿dónde estaría posicionado, por ejemplo, el Sol y nosotros? Pues teniendo en cuenta el tamaño del campo de fútbol, nosotros estaríamos situados a 30 metros del centro y a unos 20 metros de la portería del fondo sur. Vale. Vale, para los que entienden, los que son del Elche y saben los jugadores, posición Gonzalo Verdú. Vale. ¿Dónde está Gonzalo Verdú? Donde está Gonzalo Verdú, ahí sería el lugar donde estaría el Sol. Ahora veréis, cada grano de azúcar equivaldría a una distancia de un año luz. Cada grano. Cada grano. O sea que un metro tendría 1000 años luz. Vale. Próxima de Centauro, que es la estrella más cercana a nosotros, estaría a tan solo 4,2 milímetros del Sol. Vale, parece vamos a escalar a pensar en esa escala. Que claro, para ti es muy fácil. Tú te lo estás imaginando y lo estás hasta viendo, pero imagínate el resto. Menos ahora, mal que nos has metido en el Martínez Valero, que bueno, lo conocemos y nos podemos hacer una idea. Después, otra comparativa es que las 11 estrellas más brillantes estarían a menos de 8 centímetros. Del Sol. Del Sol. Vale. Pegaditas. Pegadita. Pues con esas dos escalas, con esos dos tamaños, imaginaos cómo es de grande la Vía Láctea. La Vía Láctea, claro. Inmensa. Y por eso nos cuesta mucho entender los mecanismos de la Vía Láctea, claro, en las galaxias y demás. Tenemos que hacer comparativa, nos tenemos que poner en lo que somos, un puntito pálido, es que azul, escala, pequeñito, ¿no? Y tenemos que hacer una escala para hacer comparación y ver lo insignificantes que somos, no, y lo difícil que es entenderlo todo. Y nos creemos los reyes del mambo, nunca mejor dicho, y somos insignificantes en esa Vía Láctea, gigantesca. Vamos con actividades. ¿Tenéis actividades online en Astrónomos sin Fronteras? Efectivamente, como hemos todo comentado antes, es el día 16 de octubre que se celebra el Día Internacional de la Luna. ¿Sí? Vamos a colocar en la página web de Astrónomos sin Fronteras todos los enlaces a todas las actividades que se van a hacer en España. Bien. Y después, por otro lado, hay otras actividades a nivel nacional e internacional que también nos podemos encontrar en la página de astronomosinfronteras.org, uh-huh, en las que podéis participar, porque todas estas actividades son actividades online. Vale, pues entramos en astronomosinfronteras.org y también en miramosalcielo.com para ver esas imágenes de las que hemos hablado y próximas cosas. ¿Te parece bien? Muy bien. Vale. ¿Te parece bien venir el mes que viene? Por supuesto, claro. Tengo que seguir contando todas estas batallitas que hay en el universo. Por favor, estoy deseando dónde nos vas a llevar la próxima vez. Hemos ido al Martínez Valero, que es la Vía Láctea, y el mes que viene, pues no sé yo, la escala, ¿dónde estará? No, o sea, a lo mejor nos tenemos que meter en algún juego que ahora, dentro de un ratito, Rafa nos va a hablar. ¿Quién sabe? Bueno, Victoriano, como siempre, es un placer que vengas y nos cuentes estas cositas que, bueno, para muchos de nosotros son un poco difíciles de entender, pero que para otros, oye, nos hace también aprender, descubrir cosas nuevas del mundo del universo. Así lo observamos cada mes contigo en este espacio, Observando el Universo. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, y por dejarme ese huequecito para contaros

La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche con la mejor tasación. Wallscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche. Y en Wallscar.es, teléfono 671-129-110. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Es momento de irnos hasta esa sección que tenemos cada lunes aquí en Teleelche Radio Marca con mi compañero Rafa García. Buenos días, Rafa. Buenos días. Y nos vamos, pues como marca la sintonía, a escapar como podamos, si podemos, y hablar con alguien que tiene mucho que ver con el mundo de las escape y todo lo relacionado. Se llama Jordi y no sé hasta dónde nos vamos. Nos vamos a Alicante, ¿vale? Estamos cerquita. Alicante, estamos cerquita, cerquita. Hoy no viajamos mucho, nos vamos a Alicante. Claro, y hoy Jordi nos va a hablar, bueno, aparte de decir que es el creador de Fobos, que la verdad que es un creador de contenido increíble escapista, así que tenéis que seguirle sí o sí. Hoy nos va a hablar sobre su aplicación que tiene que ver con el mundo de la escape room, que te digo que es muy, pero que muy interesante. Así pues que vamos a darle la bienvenida, que nos lo cuente Jordi. Buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Qué bienvenida tan guay como mola. ¿Has visto? Hombre, porque te queremos mucho, hombre, para aquí. La gente de Alicante nos cae genial. Y sobre todo, si quieres intervenir en nuestro espacio, mejor que mejor. Jordi, oye, me dicen por aquí que además, voy a entrar ya con esto, y no tiene nada que ver con las escape, me dicen por aquí que además eres mago. Sí, también, coincide que sí, también soy mago. O sea que tú, ¿utilizas tu magia en el tema escape o no haces esa mezcla? Debería hacerlo más, porque hay veces que se me atragantan un poquito, pero no, procuro no hacerlo. Bueno, de tu magia, si hay tiempo, hablamos también, pero en principio vamos a hablar contigo de esa app sobre esas escape rooms. ¿Cómo funciona esto de las apps? Bueno, pues no sé si te refieres a las apps en general o esta en concreto. No, a la tuya. Hablamos de la tuya. Menos mal, porque las apps en general son un jaleo y yo no tengo ni idea. La mía, bueno, al final cuando decidimos crear Fobos, ¿no? Pues no teníamos muy claro lo que queríamos conseguir, lo que queríamos hacer. Y a base de estudiar un poco todo el mercado, de jugar mucho, de conocer gente, de ver qué eran las necesidades que había en ese momento, pues vimos que quizá ahí había una necesidad que se podía cubrir, ¿no? El tema, sobre todo, porque esto nace con la idea de que cada jugador vaya almacenando todo el proceso que va haciendo por las salas en España. Ahora, antes de esto, pues cada uno lo hacía como podía, ¿no? Como consideraba o se las ingeniaba para sacar algo, ¿no? Con Instagram, con un Excel, con una lista en el móvil. Entonces, pues, un poco viendo esto y que nosotros somos bastante meticulosos con estas cosas, digo, jolín, ¿cómo molaría un sitio en el que pudieras tenerlo todo bien organizado y bien guardado, ¿no? Y de esta forma nace. Y bueno, aparte, ¿qué funcionalidades tiene? Porque, claro, la aplicación, yo ya la he trasteado y tengo que decir que está muy guay, pero bueno, ya que estás tú, coméntanos qué se puede hacer con tu aplicación. Genial, pues lo más importante es decir, bueno, la gente que nos sigue ya sabe un poco nuestra filosofía y lo más importante es que esta aplicación es una aplicación dinámica, es decir, que va a seguir creciendo y sobre todo va a seguir creciendo pues con las necesidades de la gente que la vaya usando, ¿no? Entonces, bueno, hay infinitas funcionalidades que queremos desarrollar, pero bueno, las que tiene esta primera versión son un directorio, que es imprescindible, en el que tú puedes buscar las salas, puedes compararlas, puedes ver lo que duran, para cuántas personas son, el precio, etcétera, con un mapita que te dice las salas que tienes cerca, que esto me parece bastante interesante. Te dice las salas que tienes cerca y no solo eso, sino si las has completado o no. Luego además se pueden crear equipos, es decir, tú puedes crear tu propio equipo dentro de la aplicación invitando a otros usuarios. Uh-huh. Y una vez que tienes tu equipo creado puedes marcar salas como completadas, es decir, si yo jugué una sala con Rafa y hemos creado un equipo que se llama los Fobogatomantes, por ejemplo, puedo marcar que esa sala la hemos completado juntos y así marcándola yo, poniendo el tiempo que hicimos, cuándo la hicimos, etcétera, también le aparecerá a Rafa. Uh-huh. Entonces esto es bastante interesante para la gente que juega siempre con el mismo equipo. Uh-huh. Y por último, tenemos dos formas de verificar que una partida se ha jugado. Una es subiendo la foto, que el propio equipo suba la foto de esa partida y entonces se verifica. Y otra es que las empresas pueden escanearte tu código QR que tienes de personal y entonces efectivamente pues se verifica que esa partida la has jugado. Uh-huh. Y por último, en esta primera versión se pueden valorar las salas. Una sala que tú has jugado puedes valorarla en función de lo que te ha parecido, valorando distintos ítems, por ejemplo, el papel del Game Master, la historia, los acertijos, etcétera. Uh-huh. Y así, bueno, pues cada sala tendrá su nota. Y eso es algo que podemos ver con esa app, que si la tenemos nosotros estaremos en todo momento bien informados sobre todo lo que nos has contado también. Efectivamente. Es una forma de tener a todos los escape... ¿Cómo os llamáis? ¿Escapers? Al final... Escapistas... Fíjate, yo creo que aquí falta que se una... Sois fugados... Que un consejo de gente que juega aquí Room para ver cómo nos llamamos. Pues no tenéis... Porque cada uno se llama de una manera. Bueno, pues a todos los que os gusta jugar a estas salas, para estar... A nosotros nos gusta llamarlos escapadores. Escapadores. Venga, pues a todos los escapadores que estéis ahí de alguna forma muy conectados entre vosotros a la vez de que podáis saber mucho más sobre, bueno, pues distintas salas que se han jugado y cómo, ¿no? A mí lo más interesante me parece lo de que te ponga qué cerca estás tú de una sala de escape, claro. Porque claro, tú imagínate, estás tomando algo, ay, mira, me apetece hacer una escape room, tal, de repente te metes ahí y te dice, está a 500 metros, está a 200, yo qué sé, pues al final dices tú, oye, pues mira, si está aquí al lado, pues llamamos y probamos, suerte. Oye, pues no está nada mal. De verdad, me pareció una cosa maravillosa, ¿eh? Y da igual donde estés, ¿no? Es una app que por ejemplo, te dice dónde hay las salas más cercanas, estés donde estés o qué. Efectivamente, eso es lo que creemos que es lo interesante, porque al final entendemos que si te gustan un poco los escape rooms, pues, más o menos los de tu zona los vas a tener medio controlados, ¿no? Claro. Pero quizás es un viaje a, no lo sé, a Barcelona o a Madrid, y dices, ostras, ¿y por aquí qué hay, no? Pues entonces la aplicación lo que hace es coge tu ubicación y en el mapita te enseña directamente dónde estás tú y dónde tienes las escape rooms más cercanas. Vaya, qué bien. Oye, pues supongo yo que a lo mejor pues entrando un poco en la información de esa escape puedes ver lo que necesites. Efectivamente, claro. Efectivamente, eso es. Bueno. Yo te quería preguntar, o sea, el proceso de creación, porque claro, hacer esto, o sea, es que es algo mastodóntico, porque... Ya solamente tienes que estar jugar con el código de una aplicación, uh-huh. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ser una locura. ¿Cómo ha sido este proceso? O sea, porque me imagino que primero fue idear qué queréis hacer y luego yo creo que lo más complejo ha sido, ¿no? Crearla, ¿no? Y que alguien informático sí, o alguien... Si ha salido lo que teníais en mente, ha salido para adelante como lo pensabais. Pues esto es muy curioso. Como dijimos, cuando nosotros creamos Fobos, teníamos una idea que no tenía nada que ver con una aplicación. Bueno, la idea de aplicación siempre estuvo, ¿no? Pero no tenía nada que ver con esto que hemos creado, ¿no? De hecho, Rafa lo sabe porque Rafa probó al principio la idea que teníamos, en verdad. Que no tenía nada que ver. Entonces, al final, el proceso fue largo, ¿no? También no teníamos prisa, pero teníamos claro que queríamos crear algo que fuera útil y funcional. Entonces, pues estuvimos, como decía antes, mucho tiempo investigando, mucho tiempo conociendo gente, hablando con mucha gente, con gente que juega mucho, con dueños de salas, etcétera, hasta que al final, bueno, pues dimos con esto que creíamos que podía funcionar bastante bien. Uh-huh. Una vez que tenemos la idea, empieza la odisea, porque como os he dicho antes, nosotros no tenemos ni idea, ni de programar, ni de, vamos, pues absolutamente bien. Nada, y menos de una aplicación. Pues eso sí. Entonces, que ha sido tiraros un poquito a la piscina, menos mal que había agua, ¿no? Efectivamente, el proceso de encontrar un equipo que también congeniara un poco con nosotros, tuviera unos ideales parecidos, y al final hemos optado por freelance en todo momento. Uh-huh. Y estamos muy contentos con el equipo que hemos tenido. Es cierto que hemos tenido, bueno, algunos problemillas de gente que, bueno, a mitad lo ha tenido que dejar, de gente que no nos gustaba mucho cómo trabajaba, y hemos ido cambiando, pero esto pasa en todos los equipos. Ahora estoy muy contento con el equipo que tenemos y bueno, pues ya está, aquí está la aplicación. Es cierto que nos hemos retrasado un poquito, Pero bueno, al final, como en cualquier proyecto, pues han ido surgiendo fallitos en la aplicación, ha habido, claro, que hacer bastantes testeos, ha habido que hacer cambios, pero bueno, muy, claro, muy contentos. Yo supongo que hasta que estas cosas no se ponen en marcha, no podéis saber cómo van funcionando o qué cositas hay que cambiar, mejorar y demás, y eso se hace con un rodaje. Efectivamente, y más en este caso que, como te digo, nosotros, bueno, obviamente es la primera aplicación que hacemos, uh-huh, y sin tener ni idea de código, entonces, al final... Es un proceso complicado porque ellos tienen que hacer algo, enseñárnoslo, luego que a nosotros nos valga, que no dé fallos, claro, etcétera, etcétera. Y como digo, esto es solo la primera versión, pero la idea es que cada dos semanas vaya abriendo una actualización de la aplicación. Es decir, que es un proceso chulo, pero no ha acabado ni por asomo. No, porque bueno, el mundo de las escape y todo esto se va actualizando continuamente. Entonces tenéis que estar en ello también vosotros. Efectivamente, y eso que comentas realmente es otra cosa distinta, que también hay que tener en cuenta, y es que no solo tiene que estar la aplicación actualizada en cuanto a nuevas funcionalidades, etcétera, sino que también la base de datos tiene que estar actualizada, claro, en todo momento, porque, claro, como tú dices, en este mundo en que vivimos todo es muy rápido, pues, okay, los equipos no se han querido quedar atrás y abren muchas de forma muy rápida, claro, por desgracia cierran otras tantas, entonces hay que, uh-huh, estar muy muy muy pendiente. Bueno, tenéis trabajo, ¿eh? Tenéis, claro, trabajo por delante para no aburriros. ¿Cómo descargamos? ¿Cómo tenemos esa app? Si yo la quiero tener, ¿qué tengo que hacer? Pues está disponible tanto para Android como para iOS. Si ponéis Phobos directamente aparece. Uh-huh. Si no, en nuestra página, phobosescape.com, también están los links para descargarlas de dos formas, tanto Android como iOS. Y si me permites, se me ha olvidado decir una cosa muy importante. Claro. Y es que... hablábamos de esto, de tenerla actualizada en cuanto a salas y todo esto, y bueno, nosotros hemos pensado que lo mejor para esto era que las propias salas tuvieran el control de su perfil, como si se tratara de una red social. Sí. Entonces, eso, las salas pueden reclamar su perfil para directamente ellos tener la información actualizada, cambiar, uh-huh, fotos, si hay que añadir una sala, si una sala ha cerrado, uh-huh, pues todo esto también pueden hacerlo. Claro, que son como un poco administradores también, ¿no?, en su propia sala, en esta app. Eso es correcto. Creemos que es la mejor forma porque, claro, porque bueno, es inmediato el cambio que ellos quieran hacer, cualquier cambio que necesiten hacer en cambio de precios, en una oferta, pues, uh-huh, es inmediato. Y luego, si por ejemplo yo soy una sala, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo para poder estar dentro de la aplicación? Porque eso es importante. Claro. Perfecto. En principio, como decía antes, nuestro trabajo consideramos que es que el directorio esté actualizado independientemente de que la sala se haya puesto en contacto o no con nosotros. Uh-huh. Es decir, nosotros intentamos que todas las salas estén dentro. Uh-huh. Pero si una sala quiere reclamar el control de su perfil, que es lo interesante, pues para hacerlo simplemente tiene que descargarse la aplicación y nada más entrar tiene un botón gigante que pone «Soy propietario, quiero reclamar mi sala». Entonces eso le manda un formulario, rellenando el formulario pues ya es todo claro, bastante automático. Si aún así no encuentra su sala porque no está dentro de la base de datos, también puede introducirla él mediante ese botón. Ajá. Y si no, nosotros estamos siempre disponibles, tanto por Instagram, que es Phobos Escape, como por mail, para que nos escriban en caso de que no encuentren su sala y nosotros echarles una mano para lo que haga falta. Así la comunidad de ¿cómo has dicho? Escapadores y escapadoras. Escapadores, escapadoras, pues está todo actualizado porque sois los propios... dueños de las salas, también los que estáis ahí actualizando cada una de ellas, y todo será más rápido y mejor, desde luego. Bueno, pues Jordi, que nada, que ha sido un placer tenerte de nuevo, porque creo que ya habíamos hablado contigo, y que cuando tengas alguna actuación como mago, que nos llames. Efectivamente, pues sí, ha sido un placer también para mí y cuenta con ello. Hombre, claro, que te conozcamos también en esa faceta, no sé, magia de cerca, mágico, ¿qué clase de magia? Bueno, hago un poco de todo, hago magia de cerca, también hago magia de salón, hago magia de escenario, sobre todo hago magia cómica. ¡Ay, magia cómica! ¡Qué me gusta a mí, sí, esto de mezclar el humor con la magia! Porque se hace todavía más guay todo, ¿eh? Hombre, pero sí, que es, sí, es un mago súper, súper pro. O sea, no lo tengo que decir, que de hecho salió hasta en Got Talent, ¿eh? O sea, es hombre y consiguió ahí. Hombre, claro que sí. No, y aquí estamos hablando con una eminencia. Por favor, hay que ponerse en pie. Pues Jordi, te invito a que un día te vengas, si te apetece, porque estás en Alicante, perdona, pero sí, no tienes la excusa de la distancia, que te vengas, porque además este programa también se emite por televisión en directo y nos puedes, uh-huh, hacer aquí algún jueguito.

¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Élique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Élique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Élique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Élique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. ¡Ya ha llegado! ¡La estabas esperando! ¡Más grande! ¡Más divertida! ¡Las nuevas y más altas atracciones! Este fin de semana por fin llega Elche, la esperada Feria de San Andrés. Atracciones para toda la familia en la mejor feria del año. Ya tienes plan para este fin de semana. Ven a la Feria de San Andrés en Elche, principio de carretera Matola. ¡Te esperamos! Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Vuelve la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche, la más antigua del mundo. Domingo 10 de octubre en el Paseo de la Estación. Síguela desde casa en directo por Teleelch a partir de las 9 y media de la mañana. Con el patrocinio de Clínica Vicente Pascual, Club Deportivo Squash, Motos Marín y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Es fanática de lo social, siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita, pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita, siempre me comienza a reclamar. Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día, pasar al máximo todos los juegos, y cada vez que alguno se termina, tengo una caja con otros más nuevos, me dice que me consigo una vida, yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo. Vivo con más energía. Cada vez que juego lo hago con el control verde. Me encierro y con suerte no se despierta mi tía. Solo quiere jugar Nintendo. La Nintendo, eso sigue. Ah, la Wii. No, Nintendo, ¿qué? ¿Sigue de moda? Espera, tú estás en esta. Ahora es Switch. Ahora es la Nintendo Switch. Oye, ¿qué pasa con la... No lo tenemos en guión, pero ¿cómo va a estar el tema de la PS? Porque tengo a alguien que dice que quiere una PS5. Y yo creo que ya hablamos aquí de que este año va a estar complicado lo de la PS5 por el tema de los chips. Está, a ver, si tú la pides, cada vez, claro, la gente, en las pocas que van saliendo, pues eso. Pues, pero se habrá una lista de espera. Claro, entonces yo lo que haría si fuera, sería a lo mejor ir a alguna tienda especializada y ver pues si tienen alguna lista de espera o... A lo mejor tienes suerte y por aquí, oye, pues hay uno, 5 o 6 o lo que sea y te puedes cogerte uno y nadie lo sabe. Entonces es ir a preguntar. Yo de momento me voy a esperar porque tampoco tengo mucha prisa en la PlayStation 5, también te lo voy a decir. Mm-hmm. Tengo mucho que jugar en PlayStation 4 que no he jugado. Todavía no te la has acabado. Así que aún me queda PlayStation 4 por delante. Para rato. Bueno, pues ahora sí, vamos a ceñirnos al guión porque Rafa me trae guión todas las semanas. Claro que sí. Y nos vamos con el mundo de los videojuegos. Empezamos con la noticia de que el Reino Unido propone endurecer la publicidad de micropagos dentro y fuera de los videojuegos. Es que esta es una noticia que, como siempre hablamos, es bastante polémica, ¿vale? Mm. Porque al final sabes que todas las aplicaciones o todos los videojuegos que son gratuitos, al final dentro tienen unos micropagos. Entonces, estos micropagos, al final muchas veces pues te dicen, ¿qué te digo yo? 90 gemas, tal. y pero tú no sabes cuánto se traduce eso, ¿no? Efectivamente. El dinero en cuánto real. Se traduce realmente, cuánto vale una gema, cuánto cosas así, porque al final todas estas microtransacciones al final son como si fuera azar. Sí, entonces, como un juego. Efectivamente, entonces hay incluso cajas de estas de botines que tú abres y te van saliendo, pues eso, trajes o personajes sí, y tal. Sí, sí, las y cajas. Tú no sabes el índice que tiene de probabilidad. Entonces, claro, la gente prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y entonces al final eso es realmente un problema. Uh-huh. Entonces, hay muchos países, incluido ya está la Unión Europea, que está hablando sobre el tema de la publicidad del micropago, porque hay algunas veces que te dicen, sí, super oferta en no sé dónde, en la moneda no sé cuánto, pero claro, al final tú no sabes cuánto dinero es o a lo mejor, ¿qué te digo yo? Si desbloquear un personaje te cuesta 50 estrellitas de esas, ¿cuánto cuestan realmente claro. las 50? ¿Sabes? ¿Quieren o sea, que pongan... ¿qué se traduce en dinero? ¿Cuánto efectivamente, es? Quieren ponerlo de alguna manera que tú cada vez uh-huh. que veas para desbloquear este personaje son 50 gemas, vale, pero ¿cuántas esas 50 gemas cuánto me cuesta a mí realmente en dinero? Aquí ponen un ejemplo del Pokémon Unite, un juego que es bastante que es súper novedoso ahora. Que al hacer la compra de 60 gemas tendríamos que ver al lado el equivalente, que sería 1,09 euros. Efectivamente. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudaría a que la gente, cuando vea que se va a comprar algo, diga, no, chico, aquí te cuesta 5 euros, o te cuesta 6, o te cuesta 7. Porque, claro, eso no sabes lo que te ha costado hasta que te llega el cargo, ¿no? Claro. A ti, tú puedes comprar en ese tipo de juegos como packs de estrellitas sí. o de monedas o de cosas que, claro, no es una moneda real, ¿sabes? Uh-huh. Tú realmente, claro, son bastante listos porque dicen, si tú te dices que esto te cuesta 50 estrellas, a ti a lo mejor ¿qué te digo? 100 estrellas o 100 cositas de estas te cuesta 6, 7 euros, por poner un ejemplo. Entonces, claro, al poner la equivalencia no en dinero real, sino en... En las gemas o cosas así, al final, claro, tú dices, ah, pues mira, pues tengo estas gemas ahorradas, me compro esto. Claro. Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Que como no te lo ponen en dinero real, sino en esas gemitas, tú realmente pierdes la noción de cuánto te está costando realmente. De hecho, dice que incluso cuando ya las tenemos acumuladas, esa cantidad de gemas, que es de lo que estás hablando, deberíamos poder ver cuánto nos costaría en dinero real. Efectivamente. Eso es lo que dicen. Para que tú, aún así, si las quieres adquirir, lo hagas sabiendo lo que te va a costar. Eso es, porque al final lo que nos estamos dando cuenta, tú en todos estos juegos, es que fíjate si son listos, ¿sabes? Realmente no se sale el dinero, tú tienes que comprar con dinero como otro dinero propio claro, del juego. Claro. Entonces con eso vas desbloqueando cosas y lo hacen muy bien porque claro, si tú sabes que tienes muchísimas gemitas, pues esas gemitas... Te sirve para seguir avanzando en el juego. Te sirve para seguir avanzando, para conseguir ciertas cosas. Y creo que es importante que se regule, porque al final es una laguna uh-huh. ahí que no se sabe si está bien o está mal. Y de hecho, los propios países están teniendo problemas para intentar regular esto. Porque claro, tú tampoco puedes decirle a un juego que no haga ciertas cosas. Habrá que ver en el futuro sí. cómo va afectando, ¿no? A la industria todo esto, porque a mí sí que me parece importante que, además, hay que tener en cuenta que hay todo, los jugadores son desde muy jóvenes. Más jóvenes hasta más mayores, ¿vale? Pero es que juegan desde muy niños. Claro. Entonces puede que no tengan ese... Es bueno que se vea siempre, vale, tú compra todo lo que quieras, pero esto es lo que te va a costar lo que estás comprando. Por eso os digo que también tener mucho cuidado de verdad, porque a los niños se le ponen aplicaciones... Claro. Que parecen súper infantiles, que parecen súper bonitas, tal. Pero luego al final tienen un truco. Y al final los niños van aprendiendo eso desde muy chiquitines. Y al final es lo que te digo, incluso generar o abrir los cofres estos, ¿vale? Al final les genera una cierta tensión. Sí, ansiedad también por ansiedad, poder tenerlo, por abrirlo, por ver qué hay, por seguir avanzando. Y por conseguir más monedas, sí. para poder conseguir más, abrir trofeos de estos. Hay que tener cuidado. Entonces al final es lo que digo, la mente de los niños es muy sensible al final y sí que es cierto que... les dejamos ciertas aplicaciones. Por eso ya no traigo juego gratuito, porque últimamente se están subiendo... No hay nada gratis, parece. Claro, no hay nada gratis. Parece no hay nada que gratis. No hay nada gratis. No, porque al final todas tienen estos micropagos y demás, y es muy difícil encontrar el juego que tiene una microtransacción bien y que no te quiere estafar, ¿vale? Nada es gratis. Entonces, chicos, tener cuidado y de verdad, a los padres y madres, tíos, abuelos, sí, lo sí, que sí, sea, tutores, hay que tener, cuidado con lo que juegan los niños, que de hecho, donde más probabilidades de que te engañen o cosas así, son en aplicaciones los para jóvenes, niños. Sí. Porque al final, muchas veces tú al niño le dejas esto y el niño le va dando al botón, no al botón, al botón. Y no sabe lo que está haciendo realmente. Y no sabe Hay lo que está mucho haciendo. Cuidado. Oye, que me cuidadito. Encanta. Vamos de niños a otros niños, ¿eh? Hombre. A niños de 60, 70 y pico años, ¿eh? Este equipo de eSport japonés está compuesto por abuelos. Pues sí, la verdad que me hace muchísima, o sea, muchísima gracia y de verdad que me encanta descubrir este tipo de cosas. Porque en Japón resulta que hay un nuevo equipo que se llama Matagi Snipers, donde todos los integrantes tienen entre 66 y 73 años. Ajá. Y la cuestión es que ellos se han propuesto un objetivo y están diciendo cómo quieren demostrar a la gente mayor que los videojuegos realmente tienen beneficios buenos para la gente mayor. Igual entonces, que hablábamos de una cosa, el tema económico y tal, vamos a hablar de otra también muy importante. Pues estos hombres están en Akita, sabes que es una ciudad de allí de Japón, uh-huh. Y cuenta con 8 personas, ¿vale? Entonces es uno de los primeros equipos senior que van a participar en los eSports y claro, al final, aparte de demostrar que son beneficiosos los videojuegos, pues también, hombre, quieren decir, hombre, nosotros sabemos jugar bien y quieren ganar a los más jovencicos, sí, hombre. Quieren competir contra los nietos y todo. Hombre, quieren competir contra los grandes, que Japón, tengo que decir, que tiene sí. Un nivelazo de jugadores, ¿eh? ¿Sabes? Que, igual que Corea, ¿sabes? Los asiáticos son prácticamente de los mejores jugadores de los eSports. La cuestión es que ellos están dándose cuenta que gracias a jugar a videojuegos, pues están luchando también contra el deterioro cognitivo, claro. Y ciertas cosas que al final les está ayudando a ellos mismos, ¿vale? Otra de la cuestión, pues eso, quieren ir a torneos y quieren salir vencedores, quieren demostrar que al final los videojuegos no tienen edad. Y de hecho, en Japón es bastante común encontrar gente mayor que ¿sí? juega videojuegos. No es de las primeras que hemos hablado. Porque resulta que en Japón podemos encontrar unas instalaciones que se dedican a entrenar, ¿vale?, a la gente mayor al mundo de los videojuegos, que se llama ISR Sports, uh-huh. Que lo que hace es crear como unas instalaciones para que la gente mayor que quiera jugar a esto de los eSports les enseñan a cómo jugar, se adaptan a ellos uh-huh. Y demás para, de alguna manera, demostrar que si tú quieres jugar a los videojuegos, oye, que nadie te lo impide. Y aparte de eso, ¿sabes? También conocimos a los Silver Snipers que incluso fueron promocionados por Lenovo. ¿Vale? Y ellos hicieron un equipo del Counter Strike, que es un juego que es en plan de matar, ¿vale? De disparos y demás. Y todos también eran jugadores mayores de 60 Qué años. Bien. Así que tengo que decir que si esta gente se está dedicando a esto de los eSports, oye, pues aquí, en España, mira, Paqui, Juana, Ramón, lo juntamos. Aquí sí que dice se uno de ellos, que tiene 67 años, dice, hasta ahora nunca había jugado a videojuegos. Sin embargo, en cuanto se puso a los mandos del juego, sentía que los videojuegos eran un buen remedio para luchar, como decía Rafa, contra el deterioro cognitivo. Pero no solo eso, también le permite también tener la mente despierta y preparada en todo momento. Me parece, y es verdad, porque yo lo veo así. Les mantiene activos de alguna forma en un mundo que parece de jóvenes, no, a ver, que 60 años no es un abuelo, está claro, pero iniciarte en esto en los 60 y pico, pues es como un poco más raro, y les mantiene despiertos, cognitivo, el trabajo cognitivo también, entre mover manos y estar despiertos con la mente, ¿no? A mí me parece muy buena idea. Y aparte, sociabilizar, que hombre, al final claro. Es un punto, o sea, que en vez de estar jugando al dominó, pues oye, te estás jugando a un Counter Strike o está jugando ahí. A un Mario Kart. A un porque, Mario Kart. Escucha, que el Mario Kart, cuidadito. Poco se habla, pero en el Mario Kart también poco hay torneos, Mario, ¿eh? Hay torneos nacionales e internacionales. Así que, escucha, si alguien quiere iniciarse, Rosa Lucas tiene una Wii, que la puede vender y tenía el Mario Kart. Tengo el Mario Kart y los Micro Sports, esos. Eso, pues fíjate tú si te quieres iniciar. Fíjate tú, que ya le cogió cariño, le la tengo cogiendo, ahí cariño. Tanto tiempo sin utilizar. Hemos usado cuatro veces, que es que al final se le coge cariño se al le coge bicho, cariño, ¿eh? Se le coge cariño. Bueno, vamos con la última de las noticias. La guitarra de Eli en The Last of Us 2. The Last of Us. Last of Us 2. ¿Se puede comprar en España? Nada. Por 2.400 euros. Pues sí, la cuestión es que Sony lo que hace es, se encarga de coger réplicas de cosas que salen en un videojuego y luego las vende. Pues resulta que ahora se les ha ocurrido hacer una réplica de la guitarra que toca Eli, que es una uno réplica, de los personajes. Rafa, que claro, es un, que yo, es una réplica a ver, por 2.400 yo personalmente euros, no la compraría, ¿vale? Pero la cuestión es así. Entonces, la cuestión que este videojuego es, ¿qué te digo yo? Es no más. Una eminencia en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Es uno de los juegos que más les ha gustado a todo el mundo y entonces al final pues la gente se vuelve un poquito loca. Pues resulta que la tienda europea de PlayStation Gear han puesto este instrumento que disponible en España, que como hemos dicho, cuesta 2.399,15 euros. Vamos, ¿vale? 2.400. Ahí está, 2.400 euros. Y aparte de eso, pues tiene la firma del artista y demás, de la que se basan y demás. Pero también está, hay otra guitarra disponible, pues si ya te parece 2.400 euros, te parece mucho, pues hay otra guitarra que es un poquito más baratilla, ¿vale? Y aunque no se trata de la réplica del instrumento de la protagonista, se trata de una pequeña guitarrilla que no es exactamente igual, que justamente detrás tiene el tatuaje que Eli tiene en el hombro. Entonces, su precio es de 733,72 euros, pero escucha, también te lo digo, si te gusta mucho de las sofás, pues te lo puedes comprar. Yo lo he traído porque me ha parecido súper curioso que alguien se pudiera gastar 2.400 euros en una guitarra, que aunque tengo que decir que la guitarra es... A ver, una guitarra que es una réplica de una guitarra que sale en un videojuego, pero, no de la guitarra de Bruce Springsteen. Claro, pero... ¿Sabes lo que te digo, no? Pero tengo que decir que la guitarra es muy buena. A ver, con todos mis respetos para todos los jugones... ¿Jugones? Sí, sí, jugones. A todos los jugones que nos estáis escuchando, que puedo entender que haya gente como... Yo quiero la guitarra, quiero la guitarra, quiero la guitarra, ¿vale? Pero que es una réplica de una guitarrita que sale en un videojuego. Escucha, no... aquí también te lo digo que en el mundo de los videojuegos euros. hay ya, gente sí. que se gasta muchísimo dinero. Es de verdad. Hecho, hay gente que se gasta 1.000 euros en figuras que luego van a estar en su casa expuestas ahí. Claro. O más de 1.000 euros. Es verdad. ¿Sabes? Yo no lo gastaría. También ¿vale? han puesto en la tienda PlayStation recientemente, con motivo del día de las sofás, pues bueno, pues más merchandising como camisetas, camisas, mochilas y chaquetas. Y más baratillas. Hombre, porque ya, resulta que dentro de poco van a hacer una serie en HBO. Sí, ¿sobre este juego? Sobre este juego, y tengo que decir que va a ser una pasada, o sea, porque la historia de este juego... ¿De qué vale este juego? Es no de zombies. Ah, vale, es por eso zombies. No lo conozco. Es de zombies, es de que hay como una especie de esporas que cuando las respiramos, pues nos convierten así como una especie de zombies, pero que tienen así como si fueran ya. plantas, es una cosa ya. un poco zombies rara. Zombies feos. Sí, zombies como si fueran plantujas, como si fueran champiñones, le crecieran. Sí, madre mía. Pero tengo que decir que es un juegazo. ¿Sí? De verdad lo digo, que vale. es muy, muy bueno. Y bueno, rápidamente, que había aquí una noticia que nos Venga. Ha faltado, que ¿Ah, resulta sí? que estaba en la noticia. En esta, ah, final, en la tuya. De la entrevista. Pues resulta que un chico en TikTok, ya sabéis que TikTok se está convirtiendo en una de las redes sociales más famosas, pues está recreando el juego de Resident Evil 2 de 1998 en la vida real. Entonces, mola un montón porque está cogiendo todas las escenas del juego y las está subiendo como cuidado. Si fuera o sea, en el TikTok. Claro, cuidado que Resident Evil no era de zombies ir a comer también. Al parque, claro. Efectivamente, por eso digo, de la zombies, está recreando de zombies. En la vida real, ¿cómo va esto? Lo está recreando como si fuera el juego. Los sí. movimientos en aquella época, en 1998, te puedes imaginar que los personajes eran súper ortopédicos y mola un montón porque el chico lo que está haciendo es moverse como si fuera el videojuego de verdad y está consiguiendo unas cosas que, ¿sí?, digo yo, es increíble. ¿Cómo lo podemos ver? Pues mira, os metéis en el usuario de Lake Skywalker, ¿vale? Ajá. Y allí podréis ver todos los vídeos que tienen que ver que está reproduciendo el juego de Resident Evil 2, fotograma a fotograma, así que es una maravilla. Así que ir para allá si os gusta este juego y verlo, porque es que es digno de verlo. Bueno, cosecha un número de visualizaciones considerable, ¿eh? Más de 288.000 en el momento de escribir estas líneas que estamos, sí, sí, leyendo. Efectivamente. Ya tenía 288.000 visualizaciones. Y más que se va haciendo porque este chico se está haciendo viral. Así que esto podemos decir que hemos terminado, chicos. Y que ya también hemos terminado la sección. ¿Por dónde te seguimos? Pues mira, ¿dónde nos podéis seguir? Vamos a empezar por GameElk, que ya sabéis que en GameElk nos podéis seguir a través de todas las redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, tenemos aparte de Twitter, yo creo que tenemos hasta LinkedIn, fíjate. ¿Tenéis? Tú. Fíjate, hasta estáis LinkedIn. En todas partes, madre mía, ¿dónde y luego estamos en todas las plataformas digitales, que ahora en GameElk no solamente estamos hablando de videojuegos, sino que estamos hablando también de series, películas y todo esto. Y el último programa hablamos del juego del calamar, que todo el mundo está viendo. Está esa serie. El juego del calamar on fire, ¿eh? On fire, madre on mía, fire. Yo ese... tengo que decir que me ha encantado, es muy buena y la recomiendo, así que verla. Está por todas partes, los memes que hay del juego del calamar, sí, es sí, que sí, en mi casa sí, sí. Ya la han visto, yo no, pero me ha dicho, mamá, tienes que verla. Tienes que verla, Rosa, tienes que verla, tienes que reverla. Vale. Y luego ya en Gatomantes ya sabéis que nos podéis seguir Juego también. Juego de Calamar, que por, para quien no lo sepa, porque por es Juego de serie. Calamar suena así un poco raro, ¿no? Es una serie. Es una serie coreana. ¿Es una miniserie, ¿no?, o algo así o no? Mini tiene poco, cada capítulo es una hora, ¿eh? Pero se te pasa rápido. Son nueve capítulos. Es una miniserie, sí, sí. A eso me refiero, que de momento... Era esto, no parece que vaya a haber 18 temporadas. Pero... Pues a ver, en un principio con el exitazo... Pero La Casa de Papel también iba a ser solo una temporada y fíjate, van por la 5 ya. Escucha, La Casa de Papel, la última temporada, le ha ganado el Juego del Calamar. O sea, es que para mí es súper difícil. ¿Quién ha ganado? ¿El Juego del Calamar? El Juego del Calamar a la quinta temporada de La Casa de Papel, que me parecía súper difícil porque La Casa de Papel es una revolución en países que no te puedes ni imaginar. Bueno, ya termina, ¿no? ¿O qué? Vamos a termina siguiendo. En diciembre, en ya diciembre está, pero termina. Que termina diciembre. De verdad, ¿no? Sí, porque sí, en diciembre claro, termina. Aunque yo creo que luego van a hacer algún spin-off o alguna cosa de esta. Seguro que sí. Pero tengo que decir que el Juego del Calamar ha sido un exitazo. No me extrañaría que sacaran un juego, ya te lo digo yo. O incluso una escape room, ¿eh? El Juego del Calamar. Estaría muy chulo una escape room. Pero que no sea tan gore, ¿no? Que sea un poquito más relajada. Que no sea tan gore, por favor. Yo he visto un poquito el Juego del Calamar y es como para... Bueno... Es para pensárselo. Es como para pensarse, porque uno entra a jugar y fíjate cómo... Bueno, el que sale, cómo sale. No el vamos a hacer sale, spoiler. No. Los que salen muy mal. Y bueno, y vamos a hablar de Gatomantes. ¿Cómo podemos ver eso? Pues mira, tenemos Instagram. Tenemos también Facebook. Tenemos TikTok, somos TikTokers, fíjate tú. Y luego también tenemos una página maravillosa que es gatomantesescaper.com, donde hay un montón de reseñas de salas de la zona. Así que si queréis ver una sala de escape que no decidís, pues os podéis meter allí y ver las reseñas que hay, incluso ver el ranking. Y por último tenemos un programa, un podcast de videojuegos de Escape Room que se llama Radio Escape, que tiene una de las mejores entradillas del mundo porque sale la voz de Rosa. Por el amor de Dios. Pues hombre, claro que te sí. Voy a decir yo. Y ya con esto y un bizcocho terminamos. Hasta el lunes que viene, no se sabe. A lo mejor me apunto al juego no del lo calamar. Sabemos porque hay que tener en cuenta una cosa. Queridos oyentes, igual no os habéis percatado de que viene un puente, ¿vale? Efectivamente. Para quien lo tenga, yo no lo tengo. Entonces, bueno, pues... Es lo que hay. El sábado es el día de la Comunidad Valenciana y el martes es el día de la Hispanidad, el día del Pilar. Entonces está ahí el lunes en medio que, claro. Que me da a mí que no me dan libre y me toca venir. Pero y yo bueno, estoy ahí viendo si me lo cojo o no. No sabes si pillas claro, y le estoy puente. Diciendo a Rosa, ¿me cojo puente o no me cojo puente? Y pues no sé, ahora lo hablamos, ahora miro el contrato. Hay que mirar el contrato. Dependiendo porque... del contrato. Porque si no me toca el lunes venir para acá. Bueno, Rafa, gracias. Venga, un abrazo Nos gigante. Nos vemos en el próximo programa. En el próximo ¿vale? programa. En el próximo programa. Bueno, aquí, oye, si tienes puente, querida oyente, me lo puedes contar, 665-896450. Otra de las cosas que no os he comentado es que también me podéis contar

amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I have made it through this far in an unforgiving place. It feels sometimes it feels too deep for a girl like me to fly, but I must knock those thoughts right down. I do it in my own time. I don't care. That leads me straight to who knows where. Sintonía de efemérides del día. Vamos con las cosas que ocurrían tal día como hoy, un 4 de octubre, en este caso hoy lunes 4 de octubre de 2021, en el que se celebran los santorales de San Francisco de Asís, Queremón, Lucio y Marcos. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar. En esta casa hay varios Franciscos, Pacos, así que les deseamos muchas felicidades. Y también felicidades a mi suegro, a Paco, que hoy también, además de ser su santo, hoy es su cumpleaños. Felicidades. Lo dicho, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 4 de octubre. Y que paséis un día fantástico, no solo vosotros, también todos los oyentes de esta casa. Bueno, y te cuento algo sobre San Francisco de Asís. Él nació en Giovanni di Pietro Bernandote y fallecía aún, dicen por aquí, 3 o 4 de octubre, con poco más de 40 años. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad de Asís en su juventud, bueno, pues pasó a vivir bajo la más estricta pobreza. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden franciscana mientras esta crecía. Es el primer caso conocido, en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228 y su festividad se celebra hoy, 4 de octubre, en italiano es conocido, en Italia es conocido también como Il Poverello d'Assis, es decir, el pobrecillo de Asís. Bueno, cosas que se celebran ya te las hemos contado, cosas que ocurrían un 4 de octubre, en este caso de 1957, la URSS conseguía colocar en la órbita terrestre por primera vez un satélite artificial, el Sputnik primero. En 1960 Estados Unidos lanza al espacio el Courier IB, primer satélite activo de telecomunicaciones. En 1991 se firma en Madrid el protocolo por el que se declara a la Antártida Reserva Natural para la Paz y la Ciencia. Y terminamos en 1997, tal día como hoy de ese año, la infanta Cristina de Borbón y el deportista Iñaki Urdangarín contraen matrimonio en la Catedral de Barcelona. Nacimientos, te cuento que en el año 1895 nacía Buster Keaton, cineasta y actor cómico estadounidense. Otro actor estadounidense, en este caso, nacía en 1923 y era Charlton Heston. La cantante y actriz Rocío Dúrcal también nacía tal día como hoy en 1944. Hoy cumple 75 años otra actriz estadounidense, en este caso es Susan Sarandon, nacía tal día como hoy de 1946. Y en 1960 lo hacía Ana Patricia Botín, banquera española y cumple 61 años. Destacamos dos defunciones de este día. Un 4 de octubre de 1582 fallecía Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, santa y escritora mística. Y también nos dejaba en 2009 Mercedes Sosa, cantante argentina. Luego te cuento qué día se celebra hoy, y hay muchos, espero que nos dé tiempo. Pero antes de contarte los días que se celebran hoy, te cuento que tal día como hoy, de 1959, nacía Chris Love, el teclista de Pet Shop Boys. Sabéis que Pet Shop Boys están formados por dos, el cantante y el teclista. Bueno, pues el teclista. Love estudió arquitectura en la Universidad de Liverpool, pero nunca se graduó debido a la formación de esa banda, los Pet Shop Boys. Mientras realizaba unas prácticas de arquitectura en Londres, en 1981 conoció a Neil Tennant en una tienda de equipos de alta fidelidad. Bueno, pues hoy uno de los dos miembros de Pet Shop Boys, el teclista, cumple 62 añitos. Y vamos a poner algo de su música, sí, pero será después, porque ya estamos en horario también de, bueno, pues ir cambiando sintonía, de poner esta, que nos dice que nos vamos a contarte pues las ofertas de empleo que tenemos para hoy. Y como son ya, bueno, cerquita de menos 10 y más o menos solemos hacerlo en ese momento, pues no lo vamos a hacer esperar y te las vamos a contar ya. Te cuento que se necesita cubrir puesto de jardinero, se valorará experiencia en jardinería y agricultura y se requiere buena forma física y también que tenga vehículo propio. En este caso hay que mandar un WhatsApp a este número, 615-26-78-75. Te repito, se necesita cubrir puesto de jardinero, se valora experiencia en jardinería o agricultura, se requiere buena forma física y coche propio. Mandar un WhatsApp al 615 26 78 75.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, José, los mensajes hoy han entrado tarde, pero bueno, había uno que me decía, José, que preguntara a Rafa, que nos cuente, ¿qué nos cuentas del nuevo pro de fútbol? Perdón, es que han llegado ahora los mensajes. Es que a veces pues no me van bien el WhatsApp, lo siento mucho. Jesús Poti nos decía buenos días y a buenas horas, entre amigos, besitos a mi querida Kelly de Más Bichitos. Dice que le gustaría dedicarle una canción a su querida Kelly antes de ti, de Manuel Carrasco. Dice, ya empezar a tope la semana. Bueno, pues prometo, y si lo prometo lo cumplo, espero, que la pongo mañana, ¿vale? No tengo más tiempo, lo siento, perdón. Bueno, también al Murcia, muchos saludos, Sergio Gutiérrez también, bueno, y todos los que aparecéis por aquí, que no tengo guardado el nombre, de los que estáis escribiendo para decirnos hola, buenos días, entre amigos. Es un placer siempre. Por cierto, esta noche, a todo gol con Paco Gómez, y además tendrá como invitado al ex jugador del Elche Club de Fútbol, Logan de Palmas, para analizar todo lo ocurrido ayer en el partido. Ese partido que por fin ya ganaba el Elche por la mínima, 1-0 ante el Celta de Vigo. Así que bueno, y además con el aforo ya abierto, al 100%, mucho público, todo el mundo portándose muy bien con su mascarilla y disfrutando del fútbol en nuestra ciudad, en el Martínez Valero, pues como te digo, con esa victoria aquí en casa del Elche Club de Fútbol, que faltita hacía. Este fin de semana descansa también el Elche Club de Fútbol, así que cargando pilas para el próximo partido. No te lo pierdas esta noche a todo gol con Paco Gómez, 10:15 de la noche, como siempre, aquí en la televisión de Elche, en Teleelche. Gracias por acompañarnos un día más. Para mí es un placer comenzar semana de nuevo con vosotros en este espacio llamado Entre Amigos. Llegan los servicios informativos y Paco Gómez, pues esa tertulia para analizar también aquí en directo en Elche en Punta todo lo ocurrido ayer en el Martínez Valero. Hasta mañana, que pases un feliz lunes. It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, and one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, that's one thing in common too. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everyone I'm going to, it's a sin. Father, forgive me, I try not to do it. Turned over a new leaf, then tore right through it. Whatever you taught me, I didn't believe it. Father, you called me, cause I still care, and I still love nothing else. So I will bear the heart of my life, forever with a sense of shame. I've always been the one to blame. It's love, it's love, it's love, it's love.